Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva ¿Cómo estáis? Qué gusto volver a veros en nuestras pantallas en Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartiros una entrevista de contenido corto pero de altísimo valor. Nos acompaña Diana Árbol y viene a hablarnos de cómo hackear nuestra mente. La recibimos ya en nuestras pantallas. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, muchas gracias. Una emoción realmente volver a compartir aquí con vosotros este corto mensaje, pero creo que es un contenido de mucho valor, como tú decías, ¿no? Porque todo el mundo últimamente está hablando de técnicas de rejuvenecimiento y están muy, muy enfocados en cómo verse más jóvenes, ¿no? Y me estoy dando cuenta en mis sesiones que hay varios temas que no se están tocando, ¿no? Que muchas veces simplemente se va a tratamientos faciales o quirúrgicos, ¿no? Incluso físicamente. Y, por ejemplo, no se está tratando temas como la emoción o cómo nosotros mismos a través de nuestros hábitos nos podemos regenerar, ¿no? Podemos hackear nuestra edad con simples hábitos, ¿no? Y esto es súper, súper importante. Son temas muy sencillos que básicamente el pensar que el dormir bien, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, que la higiene del sueño, el tener ciertos hábitos de irnos siempre a dormir a la misma hora, que sea más o menos temprana, como las 11 de la noche, para que tengamos las horas que el cuerpo está restaurándose, que las podamos dormir y ayudarle a restaurar. No ir en contra de nuestra salud, porque esto lo que hace es realmente deteriorar esa posibilidad de regeneración celular. Por ejemplo, o el hacer ejercicio diariamente, por lo menos media horita de ejercicio que tenga cardio, ¿no? Que podamos oxigenar, que sea de, por ejemplo, de fuerza, porque si nuestros músculos no están fuertes, no pueden sostener nuestra estructura. Entonces, son ejercicios que no nos llevan mucho tiempo, pero que regularmente hacen mucho por nuestra salud. O, por ejemplo, el tema de la alimentación consciente. Hay hoy en día muchísimos tipos de dietas y de tipos de nutrición que nos llevan a un estrés, a una contradicción, y en realidad estamos desconectados de lo que realmente nos nutre. Y hay una ley súper, súper básica que básicamente todo lo que está vivo o estaba vivo hace poco, nos va a ayudar a seguir vivos y tener vitalidad, ¿no? Todo lo que sea una fruta, una verdura, que mientras se ha cortado del árbol y si está en un entorno cercano, ¿no? Tratar de comprar agricultores que estén cercanos, sino frutas o verduras importadas, porque están nutriéndose del mismo sol que nosotros, del mismo clima que nosotros, entonces están en el mismo ritmo circadiano que nosotros, y eso es muy importante para nutrir nuestras células, porque entonces estamos alimentándonos de sol, de vida, de vitaminas. En el momento que estamos alimentándonos de alimentos procesados o cualquier tipo de que no sean nutritivos, porque ya están muertos, porque han tenido, pues eso, o son animales que han sido, bueno, que han fallecido hace mucho tiempo o en base, ¿sabes? Como con mucho estrés. Entonces lo que estamos haciendo es alimentarnos de ese estrés. Y eso se ve rápidamente. Si tú tomas un plato de ensalada fresca o fruta, o tomas una hamburguesa al McDonald's, sin por decir cualquier cosa, ¿no? Un tipo de hamburguesa o cualquier tipo de alimento procesado, notamos que la vitalidad nos desciende o nos asciende con uno con el otro. Entonces, la escucha interna de cómo nos está afectando lo que estamos ingiriendo es muy, muy básico para escuchar si, para entender si nos estamos regenerando, si nos estamos cuidando, estamos haciendo que nuestro cuerpo vaya hacia esa regeneración, restauración, y lo que estaba diciendo, ¿no? Este hackeo de nuestra edad. Y hay otro tipo de técnicas que, además de estar en nuestros hábitos y en nuestras rutinas, nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, la exposición al sol. Hay países en el norte de Europa, ¿no? que apenas pueden estar viendo el sol. Nosotros tenemos la suerte en la mayor parte de países hispanohablantes que sí tenemos este sol, y es muy importante que por lo menos media hora estemos expuestos al sol, porque entonces así estamos haciendo nuestra fotosíntesis, estamos alimentándonos de lo que realmente nos nutre, porque somos seres de luz y fisiológicamente somos seres de luz, porque no somos nada físico. Si lo miramos en microscopio, todo lo que somos, somos energía, y esa energía se mueve por luz. Entonces, cuando queremos hacer que esta luz sea lo más alta posible, lo que brille lo más intensamente posible, que tengamos la vibración más alta, tenemos que estar expuestos al sol, y también nuestros pensamientos deben estar alineados, ¿no? El estar en un estado de, por ejemplo, los cuatro acuerdos, ¿no? De Don Miguel Ruiz nos explica, ¿no? El tener este estado de ser muy impecables con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, no tomarnos nada personalmente, ¿no? Hacer siempre lo más posible, y el estar muy en coherencia. Una cosa que os voy a decir, ¿no? A lo mejor suena raro, pero la palabra ikigai, ¿no? Con nuestro propósito. Ese propósito, el ikigai para los japoneses es el ¿para qué me levanto todos los días? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando me relaciono con los demás? ¿Estoy haciendo algo que nutre, que suma o que resta? ¿No? Como dicen los toltecas, somos magos, entonces podemos hacer magia blanca con nuestras palabras, haciendo que el otro brille, o incluso con nuestros pensamientos hacia nosotros mismos, o podemos hacer magia negra si lo que hacemos hacia el otro, hacia nosotros, con nuestras palabras y pensamientos, nos baja la vibración. Entonces, esto es súper importante para hackear nuestra edad, ver dónde estamos en cada momento. Una de mis especialidades es, bueno, mi proceso terapéutico se llama Ikigai Healing, y lo que hago es acompañar a las personas a que puedan sanar su Ikigai haciendo este reencuentro, ¿no? con esa voz interior, ¿no? A través de su propio registro akáshico, para que pueda comprender qué es lo que se dice. ¿Por qué se lo dice? Porque muchas veces viene de nuestros ancestros, de nuestra infancia, de nuestras vidas anteriores, y pueda conectar con esta visión, con esta misión, ¿no? Que somos muchos de nosotros semillas estelares, que sentimos que tenemos una misión, ¿no? En este planeta, que venimos a manifestar y no sabemos cómo. Pero si estamos nutriéndonos mal, durmiendo mal y teniendo estos hábitos, no podemos tener esa claridad de autoconexión, ¿no? De conexión con esta voz interna, de este encuentro, esta meditación, que no necesariamente tiene que ser me siento y medito todos los días, que sí, pero puedes salir a pasear para meditar y estar conmigo, estar divagando y escuchando qué es lo que me estoy diciendo. ¿Estoy cumpliendo lo que yo realmente deseo? Entonces, esto es lo que hace que tengamos coherencia interna. Y otra de las técnicas que siempre van conmigo es estar analizando nuestro árbol genealógico para ver dónde estamos heredando, para poder soltar, ¿no? Hacer las paces con aquello que estamos duplicando, siendo inconscientes, porque cuando somos conscientes ya no necesitamos duplicar eso. Y otra de las, más que técnicas, sería tecnologías que desde hace 2 años me acompañan, y estoy viendo cambios drásticos en la salud de muchas personas, bueno, la mayor parte de las personas que vienen a mi consulta, es esta tecnología que son parches de fototerapia que nos podemos aplicar en nuestra piel, y lo que hacen es activar nuestra propia luz, hackeando nuestra salud. Entonces, esta activación de nuestra luz activa una serie de péptidos en nuestro cuerpo y pueden activar nuestras células madre. Entonces, tenemos esta tecnología a nuestra disposición para que lo que estamos haciendo con nuestros hábitos, ¿no? De dormir bien, de despertarnos descansados, hacer, por ejemplo, ayuno intermitente, nutrirnos bien, se ve acompañado también de una tecnología que es totalmente inocua, no entra nada en nuestro cuerpo, es solo utilizando nuestra propia luz, lo que hace es activar nuestras propias células madre, que muchas veces, pues bueno, la mayoría están dormidas a medida que envejecemos, y las van activando para que puedan regenerar todos los tejidos que teníamos, pues en algún modo u otro, envejeciéndose, deteriorándose. Muchas veces tenemos situaciones problemáticas crónicas que gracias a esta regeneración, este apoyo de nuestra propia luz, de nuestras propias células madre, pueden llegar a regenerarse de muchos tipos de procesos que además no esperábamos, ¿no? Digamos que la ciencia no nos había diseñado, la ciencia no tenía previsto que nos pudiéramos sanar de muchos tipos de situaciones y que lo estamos consiguiendo. Entonces, esto es un tipo de hackeo que a mí me está encantando, estos parches. Podéis encontrar más información en parchesdeluz.com y la verdad es que estoy viendo cómo el uso de esos parches también aumenta nuestra vibración, porque al estar todo el tiempo regenerándonos, entramos en un modo de, pues no, de diría de iluminación, ¿no? De camino más rápido hacia la luz. Se aumenta tu vibración. Equilibrio, ¿no? En todos los sentidos podría ser, ¿no, Diana? Como el concepto perfecto entre espiritualidad y ciencia, ¿no? En un solo equipo, totalmente. Así es, ¿no? Y estamos encontrándonos a muchos de nosotros, ¿no? Que estamos utilizando estos parches y estamos empezando a cambiar todo tipo de rutinas, ¿no? Porque muchas de las cosas que he notado en los últimos, sobre todo últimos 4 o 5 años, desde que hemos tenido este cambio en toda la humanidad, es la oportunidad de poder mirar hacia adentro, pero también muchas personas se han intoxicado, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces, la humanidad está pidiendo esta nueva visión, ¿no? ¿Qué es este llamado, ¿no? Que necesitamos tener para podernos regenerar, curar, estar en esta nueva misión, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido a hacer realmente? Hemos venido a cumplir esa misión que solo nosotros podemos cumplir. Y solo si nos escuchamos y estamos haciéndonos el bien todo lo más posible, teniendo pensamientos, no voy a decir positivos, pero sí creativos, ¿no? No nos estemos haciendo daño con estos pensamientos, sino que estemos en esa observación para ver cómo estamos eligiendo todo lo que elegimos. Porque cada momento, cada palabra que estamos utilizando, cada movimiento, cada vez que yo elijo tomar algo, comer algo, irme a dormir, todos son decisiones que hacen que yo pueda vivir más, mejor, más joven y pueda servir mejor a mi prójimo, o al contrario. Puedo hacerme mucho daño y puedo hacer mucho daño. Entonces, todo esto nos puede, todas estas técnicas, ¿no? Que son rutinas, ¿no? Hábitos, nos pueden ayudar muchísimo a hacer este cambio. Y como decía, ¿no? Creo que el hecho de podernos permitir escuchar esa voz, ¿no? El divagar internamente por las mañanas cuando nos despertamos, que estamos ahí en el duermevela, ¿no? Estamos desvelados, pero todavía no estamos del todo despiertos y a lo mejor nos han venido sueños, revelaciones durante la noche. Esto nos sucede si nos vamos suficientemente temprano a dormir. Y esos momentos son muy mágicos porque nos están guiando a cumplir ese propósito. Entonces, escucharos muy mucho, escuchar a vuestro cuerpo. Si estáis haciendo algo, por ejemplo, estoy yendo al trabajo y cada vez que me voy se me encoge el estómago, no me apetece ir, o cada vez que tengo que ir a ver a esta persona tampoco. Esas son situaciones tóxicas, se nos encoge el estómago y entonces cada vez que comemos nos duele y pensamos que tenemos una hernia de hiato y en realidad lo que tenemos es una mala relación con tal o cual persona, una relación tóxica. Y tóxica no porque la persona sea tóxica, sino porque yo me estoy intoxicando con este tipo de encuentros, ¿no? Entonces es importante que nos escuchemos para que seamos coherentes, ¿no? Nuestra alma nos está susurrando constantemente. Lo que llaman registros akáshicos, básicamente el akasha es el elemento principal, es el que sostiene los otros cuatro elementos, los otros cinco, ¿vale? Para, digamos, el elemento de la información divina, el que le dice al fuego cómo se tiene que comportar cuando recibe el elemento del aire, ¿no? O el elemento del agua. Pues todo esto está lleno de información y esa es el akasha. Estamos hechos de akasha. Sin akasha, sin la información divina, no, no seremos más que un borrón, ¿no? En el universo. Entonces, esa voz la estamos escuchando constantemente y necesitamos hacerle caso, porque en el momento que nuestro cuerpo se encoge, le duele, tiene síntomas de tensión y de estrés, significa que estamos en incoherencia y nuestra alma nos está pidiendo algo distinto. Entonces, cuando nos cierran esa puerta o la cerramos nosotros, se nos abre otra que es realmente nuestro camino. Y ese es nuestro Ikigai. Cuando lo estamos cumpliendo, cuando estamos haciéndonos caso, cuando tenemos esa coherencia interna y tenemos estos hábitos, ¿no?, en nuestra vida, es cuando estamos realmente hackeando nuestra edad a todos los niveles. Piensa que estamos diseñados para durar cientos de años. Lo decían en la Biblia, lo dicen muchos textos sagrados, pero estamos programados para vivir apenas 100. Y todo tiene que ver con este tipo de pensamiento, de escucharnos o no escucharnos, de utilizar la luz, ¿no?, para nuestro propio beneficio, la luz que se encuentra en los alimentos que están vivos, en la luz del sol, en nuestra propia luz, escuchándonos, o estando utilizando la sombra que nos está enseñando a cómo estar mejor, ¿no? A qué es lo que tenemos que superar o que mejorar en nuestra vida. Bueno, Diana, yo estaba en este ratito también echándole un vistazo a la página web mientras te escuchaba durante la entrevista. Veo que tienes muchísimo material gratuito para personas que puedan aprender a autoconocerse un poquito, saber por dónde iniciarse. Así que ahí os vamos a dejar en la cajita de descripción redes sociales y página web de Diana Árbol para que la podáis encontrar. Y si resonáis con toda esta información, si queréis hackear vuestra edad, vuestra mente, vuestro cuerpo, vuestro espíritu, ahí vais a poder tener toda la información en la plataforma de YouTube. Siempre recordando que tenéis que acceder a la cajita de información en YouTube. Si estáis en otra plataforma, ya sabéis que esto queda grabado. En cualquier momento podéis ir a la entrevista y retomar el contacto con Diana Árbol. Bella, pues estamos ya en los minutos finales de la entrevista, así que te voy a dejar que seas tú, como bien has hecho durante toda la entrevista, que puedas aportarnos un final de alto valor. Pues muchas gracias, de verdad, como te decía, ¿no? Realmente el estar viviendo estos días con la mentalidad de agradecimiento, con la mentalidad de estar en el presente, ¿no?, en el aquí y ahora yo soy, y ver cuánta abundancia nos provee la vida, es lo que realmente puede hacer que nuestra salud esté siempre plena, nuestra prosperidad y nuestras relaciones. Cuando estamos en este momento disfrutando, ¿no?, de lo que estamos haciendo, aunque pueda ser un reto, pero siempre hay esa sombra, ¿no?, que nos ayuda a entender cómo podemos crecer. Así que todos los momentos son dignos de disfrutar, sean como sean, ¿no?, como vengan. Así que te agradezco muchísimo, Laura, esta oportunidad, este encuentro, y muchas gracias a Mindalia también por esta oportunidad.